Con la columna de género de Leisa Gervino, el desayuno de los tontos, hasta las 9 de la mañana por FM Estación Urbana, la radio más democrática de Río Tercero. Morir por ser mujer. Femicidios. ¿Qué son los femicidios? El término femicidio es totalmente político. Es la denuncia de la naturalización de la violencia sexista en nuestra sociedad. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en el 76 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres. Fue un concepto de investigación en etnología, sociología y filosofía que al pasar a lo jurídico cambia la significación y el valor. El femicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso, violencia doméstica, etc. Como resultado de su difusión, va mucho más allá del acto de asesinar a una mujer. Es también un conjunto de actos que se puede llegar a derivar en la ocasión en el acto de matar, sobre todo cuando el Estado no actúa. Pasa a ser entonces un término no solo jurídico, sino político. Cada país en Latinoamérica y en Europa ha construido una política y legislaciones distintas con el término femicidio. Hay clases y tipologías de femicidio. Como consecuencia de esto, el término ha adquirido en el tiempo diversas significaciones y posiciones jurídico-políticas. Por ejemplo, guarda oyentes que puede herir susceptibilidades lo que sigue. Para Zaffaroni, en el año 2012, en una entrevista con el matutino Tiempo Argentino, el entonces ministro de la Corte Suprema sostuvo que la mencionada legislación no va, entre comillas, no va a tener eficacia porque lo que tipificaron no existe. La violencia de género tendría mayor eficacia respecto de travestis y transexuales porque para él, para Zaffaroni, el homicidio por odio se produce contra minorías para darle un mensaje a toda la colectividad. Acá, en la Argentina, nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Este planteo es una locura. No existe. Zaffaroni, usted está patriarcalizado. Los femicidios siempre responden al odio o a desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio de género. Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. Usted escuchó bien. Constituye una de las primeras causas de muertes de la población femenina en la actualidad. Por ello, el femicidio es el resultado de un proceso precedido por otra forma de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes y sean perpetradas por un desconocido o por un conocido. Entre las formas de maltrato se cuentan, como ya nombré anteriormente, violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y de la autonomía de la mujer, esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, persecución, privación de la comunicación y privación de la libertad. En el último informe registrado en la página oficial de la Casa del Encuentro, los datos son alarmantes. En 11 años, del 2008 al 2018, 2.952 femicidios en la Argentina. Casi 3.000 femicidios en 11 años. 3.717 niños y niñas quedaron sin madre. El 64% eran menores de edad. Las estadísticas indican que ocurre, con datos hasta el 2018, un femicidio cada 32 horas en nuestro país en los últimos 11 años. Datos del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres hablan de que, bueno, voy a hablar de datos oficiales de la página sobre denuncias de violencia, y voy a hablar del último informe que está cargado, que es del mes de abril de este año, que dice que un total de llamadas por asesoramiento, contención e información son de 13.400 llamadas en el mes, de las cuales 3.100 fueron la primer llamada por situaciones de violencia, es decir, casos nuevos. En un mes recibieron más de 3.000 llamadas. Nueve de cada 10 llamadas se manifiesta violencia psicológica y en 7 de cada 10 violencia física. Los otros son respecto a violencia sexual, económica o simbólica. 8 de cada 10 llamadas refieren a la modalidad de violencia doméstica. Los otros, que no llegan a 1 de cada 10, tienen que ver con violencia laboral, institucional, mediática y obstetricia. El observatorio aclara que, dado que un mismo caso puede estar expuesto a múltiples formas de violencia, los porcentajes son independientes uno de los otros. En 8 de cada 10 casos es la persona en situación de violencia quien se contacta con la línea. En 1 de cada 10 casos es un familiar, y en menos de 1 de cada 10 casos el contacto es realizado por amigos, compañeros de trabajo, profesionales de salud, etc. En algo más de 8 de cada 10 casos, las personas sufren violencia por parte de su pareja o su expareja. 4 de cada 10 son los ex y 4 de cada 10 son las parejas actuales. Hablemos ahora de lo que son los femicidios y no solo la denuncia por violencia. Voy a hacer hincapié en ciertos ítems que me resultaron interesantes cuando investigué para que se conozca. Estos ítems los saco del informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, también de año 2018, que son los que están cargados oficialmente. El tipo de vínculo entre víctima y victimario, de acuerdo a la información recolectada, en el 32% de los casos hubo una relación amorosa entre la víctima y el victimario. El 18% de los crímenes fueron cometidos por expareja y el 17% por algún familiar de la víctima. Solo en el 6% de los casos fue cometido por un desconocido, lo que permite concluir que la mayoría de los crímenes se producen en el entorno íntimo de la víctima. ¿Dónde ocurren? Se pudo detectar que el 99%, o sea, de todos los femicidios que hay, se detectaron el 99,2% de los lugares donde se produjeron los femicidios. Y se encontró que el 73% de los asesinatos se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar. Esto habla de lo desprotegidos que estamos nosotras en nuestro entorno familiar, que es en el lugar donde más protegidas deberíamos estar. Denuncias previas. De 281 casos se accedió a la información de que 55 víctimas denunciaron previamente a su atacante una o más veces. En algunos casos, incluso, existían órdenes de restricción o prohibición de acercamiento del agresor. Y en 3 de los casos se le había otorgado un botón antipánico a la víctima. ¿Dónde estaba el Estado en las 55 víctimas que denunciaron previamente? ¿Dónde estábamos nosotros en más de los 200 casos sin denuncia? Nadie sabía. Un amigo, una amiga, un padre, una madre, una hermana, un compañero de trabajo, ¿nadie lo vio? Ocupación de los femicidas. Con respecto a la información obtenida sobre la ocupación de los femicidas, corresponde poner énfasis en la detección de 31 victimarios pertenecientes o que pertenecieron a las fuerzas de seguridad. ¿No deberían ser ellos los primeros capacitados sobre estos temas? ¿No se supone que ellos protegen y nos cuidan? Es increíble el porcentaje de victimarios pertenecientes o que pertenecieron a la fuerza. Las posibles causas de los femicidios: la cultura y la sociedad basada en el patriarcado o machismo, naturalización de la violencia de género, impunidad, encubrimiento y justificación de la violencia hacia la mujer, concepción de las mujeres como propiedad y objeto de placer del hombre, cultura del honor patriarcal, demostración de virilidad como poder, violencia doméstica o crimen organizado como el tráfico de mujeres. Ahora, mi pregunta con toda esta información, Jorge, para vos, para toda la audiencia y para la sociedad en general: ¿qué hacemos con todos estos datos? Y lo más importante, ¿qué hace el Estado con todos estos datos? ¿Qué hacen las instituciones con todos estos datos? ¿Qué hacen los medios con todos estos datos? ¿Por dónde se empieza? Me parece que es muy importante empezar a hablar de esto, mostrar los datos y no ocultarlo. Hablo de que por ahí es, no sé si tabú, porque ya ahora está más destapado todo, pero hablar, por ejemplo, de la concepción de la mujer como propiedad y objeto que existe, hablárselo a tu hijo, a tu hija, darle a conocer todo esto, porque si no vamos a seguir en la misma. Y los porcentajes no se reducen a través de los años, se mantienen o incluso suben. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que ya sabemos y se está conociendo? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué pregunta? Hay tantas cuestiones. Dos cositas te quería comentar en base a todo lo que estabas explicando. Me pasa últimamente dos cosas. Una, que cuando empezamos a charlar sobre femicidios o violencia sobre la mujer, el auditorio, cual sea, escuchaba con atención y digamos con preocupación. He notado a medida que pasa el tiempo mayores resistencias que se manifiestan con un latiguillo muy común. Los hombres también sufren violencia de parte de la mujer, ¿no? Ya no es un hecho aislado, sino que me pasa mucho, ¿no? Inclusive de algunas mujeres planteándolo también, ¿no? Cuando vos das esa cifra, cuando escuchamos esa cifra, se acaba el análisis, pero persiste la resistencia. Yo no sé por qué, ¿no? No sé si es que la cultura realmente para que cambie tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber cosas más profundas, situaciones mucho más largas, digamos, porque cuesta mucho, ¿no? Las cifras de por sí aclaran cómo es, ¿no es cierto? Son una mujer asesinada cada 30 horas, dijiste. Sí. Y no existe el correlato masculino. No, aparte, para que no queden dudas, estas muertes no tienen nada que ver con robos, sí, sí, o con cuestiones, no. Por ser mujer nomás. Por, claro, ser mujer. Una propiedad, como decías vos, del que la mata, ¿no? Que no, esa mujer no tiene derecho a iniciar una vida nueva, no tiene derecho a nada. Aparte, en sí, de casi 300 casos, el 55 víctimas habían hecho denuncias a sus ex parejas o parejas actuales, bueno, a sus ex, y terminaron en la muerte. Entonces, sí, sin palabras, eso sí. Sí, yo por eso en ese caso me pregunto dónde estaba el Estado, y en el resto de los casos me pregunto dónde estábamos nosotros como sociedad, porque eso, claro, yo creo que se ve, y hay muchos que... Por Dios, terrible. Bueno, hermosa, muy significativa columna, Ley. Vamos a establecer una comunicación telefónica con el Pato Ramonda, para cambiando un poquito el sentido informativo, el desayuno de los tontos.